y queridas hermanas que nos escuchan. La revolución, el desarrollo de la paz de esta patria está en nuestras manos, está en nuestras manos. El comandante Chávez dejó, bueno, todo un trayecto, un legado, un poder, una fuerza. Bueno, ahora nos toca. Esto no es una cuestión de un hombre, de Nicolás Maduro, ¿no? Que Nicolás, déjale a Nicolás. No, no, esto es una cuestión de todos nosotros. En el contacto telefónico realizado con BTV, el presidente Maduro indicó que no hay espacio para que alguien se desmoralice frente a un parlamento con mayoría opositora que busca acabar con la revolución bolivariana. 12:06 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, quedó instalada la nueva Asamblea Nacional que regirá para el periodo legislativo 2016-2021. En acto de instalación, que se inició pasada las 11 de la mañana, estuvo a cargo del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Agüero, quien lo establece en el Reglamento de Interior y de Debates. Se desempeñó como director de la Comisión de Instalación por ser el de mayor edad, y de Víctor Clark, quien ejerció funciones como secretario accidental. Tras la examinación, Carreño informó sobre la revisión de las credenciales de 163 diputados y recordó que los cuatro restantes, tres por el estado Amazonas y uno indígena, no podían ser juramentados por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró procedente impugnar y suspender de forma cautelar los efectos de las elecciones parlamentarias en Amazonas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El diputado a la Asamblea Nacional Héctor Rodríguez aseguró este martes que el primer encuentro entre la bancada revolucionaria y la opositora en la nueva Asamblea Nacional fue una victoria para la patria y el pueblo. Durante un programa especial transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez aseguró que los diputados opositores se quitaron la careta y representan la visión más triste y negativa de la política en Venezuela. Por otro lado, el parlamentario resaltó el gran trabajo realizado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha hecho su mayor esfuerzo para mantener y continuar la revolución bolivariana. Reflexionó sobre el proceso de autocrítica que ha emprendido el gobierno bolivariano y recordó que la continuación de este proceso no depende de una sola persona, sino que cada uno de los venezolanos debe examinarse y aceptar su cuota de responsabilidad. 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes, desde tempranas horas de la mañana, el pueblo venezolano y revolucionario desbordó los espacios de la Plaza Bolívar de Caracas en apoyo a sus 54 diputados electos y en defensa de las leyes populares de la Revolución Bolivariana. Virginia Cabrera. Bueno, nosotros, el pueblo, sabemos a qué ellos vienen. Ellos no vienen a satisfacer las necesidades del pueblo. Ellos vienen a sabotear y ellos vienen con todo para quitar a nuestro presidente Maduro. Nosotros, el pueblo, estamos conscientes y por eso estamos aquí apoyando a nuestros compatriotas, los diputados, y el pueblo se va a mantener permanentemente en pie de lucha para seguir apoyando nuestras leyes que dejó nuestro comandante Chávez junto con nosotros, el pueblo. Yo vengo del municipio Baruta y nosotros ya somos 26.000 chavistas duros y estamos dispuestos todos a luchar y a pelear por esta constitución. Por su parte, Emilio Benítez, proveniente del estado Trujillo, expresó su respaldo a los diputados y al presidente Nicolás Maduro. Venimos acá a respaldar a nuestros diputados bolivarianos, a los diputados chavistas y por supuesto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, defendiendo el legado del comandante Chávez, defendiendo las leyes populares y defendiendo los logros de esta revolución bolivariana. Chávez vive, la patria sigue y estamos rodilla en tierra, hoy, mañana y siempre, en defensa de esta revolución bolivariana. Con consignas y cantos populares, el Poder Popular acompañó hasta las puertas de la Asamblea Nacional a los 54 parlamentarios revolucionarios, quienes desde este martes serán los encargados de defender a los venezolanos ante las amenazas de la mayoría de la derecha que conforma el nuevo Parlamento. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas organizaron cuadrillas para ejecutar labores de mantenimiento en las vías de Caracas este miércoles. Así lo refiere la cuenta en Twitter del ente público. También en la autopista Valle Coche, desde el distribuidor La Bandera hasta el distribuidor El Pulpo, realizarán la poda de árboles desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También trabajarán desde El Pulpo hasta La Rinconada y en la dirección norte-sur desde la salida a El Valle hasta el módulo de la Guardia Nacional Bolivariana. En cuanto a la autopista Francisco Fajardo, trabajarán entre los distribuidores Caricuao y Metropolitano y desde el distribuidor El Pulpo hasta el túnel de los Ocumitos en la zona este, mientras que en la Cota 1000 efectuarán el plan de mantenimiento entre el distribuidor Baralt y el Marqués. 12 minutos. Cultura. Del 24 de febrero al 1 de marzo se llevará a cabo la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas 2016, CIMEN Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur, teniendo como objetivo respaldar a los nuevos talentos nacionales e internacionales. Durante el evento concursarán 12 cortos y mediometrajes documentales, 26 cortometrajes de ficción y 16 series televisivas producidas en América Latina. También presentará 10 largometrajes de ficción y 10 documentales que fueron enviados por cineastas y productores de 23 países del bloque regional. Venezuela participará con 116 obras, ubicándose como el segundo país postulante en el festival y como muestra del incremento en las producciones audiovisuales y cinematográficas gracias al impulso de las políticas culturales puestas en marcha por la Revolución Bolivariana desde hace 17 años. Regionales. La fiesta que simboliza la llegada de los Reyes Magos a conocer al Niño Dios se celebra este 6 de enero en varias regiones del país. A propósito de esta tradición, desde la parroquia 23 de enero, estos hombres que veneraron al Hijo de Dios realizarán un recorrido por varios lugares de Caracas para compartir con la población. Desde esa hora de la mañana de este miércoles, estos coloridos personajes partieron acompañados de niñas y niños desde el rincón del taxista del 23 de enero, pasando por la Avenida Sucre y las plazas Oliare, Miranda, Caracas, Diego Ibarra y El Venezolano, además de la Plaza Bolívar. Esta tradicional celebración continúa el día sábado, cuando los Reyes harán el recorrido por toda la parroquia 23 de enero, acompañados de la presentaciones de grupos locales, vecinos, actividades comunitarias. 12-14 minutos. Y así llegamos. Cultura al día. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al día, hoy miércoles 6 de enero. En el control técnico estuvo Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y James Martínez. Y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz Día de Reyes. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12:15 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM.

qué te dedicas cuando no estás divirtiéndote en algún bar? Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar. Rezo para conseguirme alguien como tú. Doblo esta apuesta mi corazón cuando ahí tu sintonizón me invitaste a bailar. Una banda empezó a tocar y al oído me dijiste que aquella canción me dedicabas. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita del azar. Y se nos hizo eterno aquel momento celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita del azar. Llegó a mis ojos como un ciclón tu mirada desde el rincón. Me mirabas desde el rincón. Las 12 y 23 minutos. Los Reyes Magos Venezolanos. Nuestra historia transcurre en un lugar paradisíaco en el centro norte de América del Sur, que Dios bendijo con hermosas playas, inmensos ríos, perfectas montañas, extensos llanos y hasta de zonas desérticas. Hace aproximadamente 2000 años, los indígenas que hacían vida en este paraíso se enteraron por un chamán muy respetado que iba a nacer el Hijo de Dios. Ante la importancia de este acontecimiento, los ancianos de las diferentes tribus eligieron a 3 jóvenes con la gran misión de emprender un largo viaje y llevar obsequios al niño. El primero era un pemón llamado Chama, quien de tanto pensar le dolía la cabeza porque no sabía qué regalarle al niño. Le dio mucha sed y al llegar a la línea perfecta entre el río Orinoco y Caroní, suspiró, tomó agua y decidió que llevaría un poco de los dos ríos. El segundo era de la tribu de los Caracas y se llamaba Guaica. Forcejeó con un feroz tigre que lo atacó y lo cazó con la flecha que siempre llevaba con él y decidió entregarlo como ofrenda. La tercera era una indígena guayú llamada Waleker, que tenía una gran habilidad con sus manos y tejía un pequeño bolso con lianas de cuero. Pero se entristeció porque no sabía qué meter dentro del bolsito. Pensó por largo rato hasta que atravesó el lago de Maracaibo y en las adyacencias vio una tierra dorada muy fértil y la introdujo en el bolso que había tejido. Se encontraron los 3 en un lugar muy hermoso donde podían apreciar la constelación de San Marcos. Realizaron un ritual a su dios del bien, Maleiwa, para pedir bendiciones durante el recorrido. La estrella que los guiaría brillaba más que nunca y emprendieron su camino a Belén sin ningún mapa, con la fe y la confianza en el Ser Supremo. Pasaron los días, las noches, caminaron y caminaron, navegaron y duraron perdidos durante 15 años. Chama conservaba el agua intacta ya que cada vez que tomaban se multiplicaba. Waleker tenía la tierra en perfectas condiciones, pero Guaica estaba muy decepcionado de él mismo porque se comieron al tigre al día siguiente de camino en una parrillada. Los peces también se los comieron en el tiempo que estuvieron navegando y lo mismo ocurrió con las aves que encontraban en el camino. Gualeker y Chama le dieron aliento diciéndole: lo importante es que estamos vivos. Sabemos lo mucho que querías darle una ofrenda al Hijo de Dios, pero si no lo hubieses compartido con nosotros, no existiríamos. Es el mejor acto de amor que has hecho. Guaika mejoró su estado de ánimo y se resignó a no llevarle nada, solo su presencia. Por fin llegaron y encontraron al Hijo del Señor, todo un adolescente. Jesús le preguntó: ¿cuánto tiempo tienen buscándome? ¿Y de dónde vienen? Ellos respondieron: tenemos buscándolo desde que nació y venimos del centro del norte de América del Sur. Bueno, respondió Jesús, en el libro sagrado que pronto escribirán, colocarán que los últimos serán los primeros. Tengo mucha sed, exclamó. Chama enseguida le ofreció el agua que le había traído. ¡Qué rico! Ha permanecido pura a través del tiempo. Su agua siempre se multiplicará porque su gente es buena. Luego, Gualeker entregó el bolso que había tejido y tenía la tierra fértil de su pueblo, y el Hijo de Dios procedió a decir: bendigo tu país en el nombre de mi Padre, para que hasta en los lugares más difíciles se den los mejores frutos. Y tú, hombre de buena fe, ¿cómo te llamas? ¿Y qué me trajiste? El hombre respondió: bueno, me llamo Guaika, y pues habría querido traerle un gran obsequio, pero dentro de todas las adversidades no pude. Le voy a obsequiar mi flecha que siempre he llevado conmigo. Y bajó la cabeza. El Hijo del Ser Supremo, sonriendo, le dijo: ¿sabes lo que significa? Una flecha es símbolo de lucha, protección, puntería, defensa, asertividad. Y por este regalo que me das, en tu país siempre reinará la paz. Escucha bien, Guaika. Debes hacer otro arco y flecha para que regresen y cuenten estas buenas nuevas en sus tribus. Y por su esfuerzo les digo, en nombre de mi padre y madre, que siempre será un paraíso donde viven. El mejor regalo es el que se da con amor, con esfuerzo y sobre todo con fe. Y todo lo que den les será devuelto en grandes cantidades. Y así fue que los reyes del centro norte de América del Sur, que hoy en día es Venezuela, regresaron y profesaron las buenas nuevas por siempre. Guión original, Nanyarit Sánchez. En la narración, Cristian Aguilar y Marta Rondón. Alba Ciudad, 96.3 FM. La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. El 4 de noviembre de 1959 fue creada en la Escuela Nacional Cruzita Delgado la agrupación musical infantil Los Tucucitos. Su director fundador fue el profesor Moisés Peña. El primer recital de Los Tucucitos fue en la casa parroquial de la iglesia del Lídice. Para el año de 1961 grabaron su primer sencillo, El Aguinaldo, Tucucito, Tucucito, del autor Domingo Higuera. Esta agrupación lleva más de 50 años ofreciendo música navideña para las y los venezolanos. Muchas de las generaciones de niños y niñas que pasaron por esta agrupación aprendieron la ejecución de instrumentos musicales y técnicas vocales. Disfrutemos de uno de sus temas en estas Navidades. Son tus manos primorosas del envío.

8:41. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Con honestidad, con mi tirabete, le tiraba. 12:47. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Puerto Rico y a los latinos del mundo, ¡goza! 12:52. ¡Suena el forro! La calidez de la Navidad venezolana. La vives y la disfrutas con Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Pascua! ¡Que a la parranda me lanzo! ¡Jejeba! ¡Del sur del lago! ¡Para todo nuestro público bailador! ¡Traje sabor de la costa! ¡Sabroso pa' parrandear! ¡Todas las mujeres bellas que se vengan a bailar! ¡Pa' que muevan la cintura de una manera especial! ¡Acérquese a la tarima que la fiesta va a empezar! ¡Este ritmo contagioso lo traje pa' disfrutar! ¡Todos vamos a bailar! ¡Porque esto sí está sabroso! ¡Sabrosura! ¡Este ritmo contagioso lo traje pa' disfrutar! ¡Todos vamos a bailar! ¡Porque esto sí está sabroso! ¡Vengan todos a bailar! ¡Gaita, guaracha, locura! De Venezuela. ¡Sabroso! ¡Goza, goza, goza! ¡Vamos, mi negra! ¡Menea la cadera! Mira cómo baila Juana, mira cómo baila Lola. Este ritmo contagioso, buenísimo a toda hora. Levantando las dos manos, brincando en un solo pie. Bailando pecho con pecho, al derecho y al revés. Este ritmo contagioso lo traje pa' disfrutar, todos vamos a bailar, porque esto sí está sabroso. Rico, este mami, ritmo contagioso lo traje pa' disfrutar, todos vamos a bailar, porque esto sí está sabroso. Vamos pues a parrandear, guaracha con sabrosura. Todo el cuerpo meneando bien la cintura. Para bailarla y disfrutarla, como en los tiempos de la Concordia. Bailando rompe cintura, saca pronto a tu pareja que llegó la sabrosura. Para bailar en la fiesta esta guaracha locura, no se te olvide ponerle ritmo, sabor y dulzura. Este ritmo contagioso lo traje pa' disfrutar, todos vamos a bailar porque esto sí está sabroso. Este ritmo contagioso lo traje pa' disfrutar, todos vamos a bailar porque esto sí está sabroso. Vengan todos a bailar. Del sur del lago, claro, Lewis Fuentes, pura velocidad. Sabor a playa para todas nuestras costas. Vengan todos a bailar, gaita, guaracha, locura. Moviendo todo el cuerpo, meneando bien la cintura. ¡Vaya! Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Las 12:56. En esta Navidad vamos a ahorrar energía. Apaguemos las luces al salir de la habitación. Desconectemos los bombillos decorativos navideños antes de dormir. Vamos a evitar abrir el horno eléctrico mientras esté en uso, ya que tomará más tiempo para la cocción de los alimentos. Utilicemos recipientes de vidrio o cerámica para el horno, ya que calienta más rápido que uno de metal. Utilicemos aparatos electrónicos de consumo eficiente. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Mamá, aquí le compré unas luces de bengala al niño.

Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. 16 minutos. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Yo le

1:38. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Ay, ay, ay, ay. El mismo camino que lleva Belén. Pensa.